Los sanatorios y casas de reposo levantados en distintos lugares de Corea contribuyen al fomento de salud de los trabajadores. En el sanatorio sito en la comuna Onjong del distrito Songchon de la provincia Pyongan del Sur, que está bien conocido por su fuente termal, y en la casa de reposo Onpo en el distrito Gyeongsong de la provincia Hamgyong del Norte, los trabajadores reciben el tratamiento médico y hacen la vida de reposo disfrutando de las condiciones necesarias a expensas del Estado. La alcalina fuente Songchon, reconocida ampliamente desde hace 600 años, es eficiente para la cura de arteriosclerosis, dermatosis crónica, eczema y otras enfermedades. También, en las casas de reposo levantadas en el pintoresco Monte Myohyang, Haksade, Sogam, Songdan y otros lugares, los obreros campesinos e intelectuales pasan alegres tiempos.